Ahí está Maquisa, nació en Rock and Pop haciendo rara tocata nueva. Y eso de recién era como un... ¡Remix! Un regalo. Rara. Una rareza. Es un remix. Oye, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Súper, sí. ¿Cómo ha sido todo esto de a rejuntarse y volver a grabar y volver a sacar y volver a presentarse y todo eso? ¿Agradable? ¿Sí? Sí. Nice, nice. ¿Y fructífero? Un proceso lleno de... Ha sido remix. No, ha sido bueno. Muy bien. No, ¿sí? Está bueno, sí, pues volver a encontrarse, volver a buscar una esencia para Maquisa y... No sé, sobre todo volver a hacer un disco, ¿eh? Claro. Eso es lo más importante, yo creo, de todo esto. Eso es como los choros, ¿no? Claro, es como el desafío. O sea, el objetivo igual del trabajo, uh-huh. Poder plasmar todo esto en un disco y que la gente lo pueda escuchar y, o sea, ver el trabajo que hicimos durante un año. Bacán, es como el hijo. Es nuestro bebé. Segundo ya. Tercero. Sí, porque tenemos Vía Salvaje. Ah, perfecto. Oye. Underground. Dígame. Vamos, ¿qué más viene ahora? Viene el próximo single, el single que debería estar sonando, sí, que se llama Todo Más Lento, y de hecho hicimos un video ahora que en cualquier momento podrán verlo en pantalla. Sí, bacán. Así que estén atentos ahí a las cadenas televisivas de música, que no íbamos a nombrar aquí porque nos están pagando.